caigo y vuelvo a tropezar. Creí que me había equivocado, luego pensé que estoy bien aquí, en mi nube azul. Todo es como yo lo he inventado, y la realidad, trozos de cristal, y al final hay que pasar descalzo. Radio Cápsula. La revolución.